¿Quién te dijo adiós por la mañana? ¿Y quién te cumplió por la madrugada? El vino nos pegó, hacía mucho frío, pero eso no es amor. Soñando con un barco en el que viajábamos los dos. Vos querías volver a tu casa y yo no quería ver el sol. Ahora que me cortaste el rostro le deseo buena suerte, porque yo no soy de molestar. ¿Quién te dijo adiós por la mañana? ¿Y quién te cumplió por la madrugada? El vino nos pegó, hacía mucho frío, pero eso no es amor. ¿Quién te dijo adiós por la mañana? ¿Y quien te cubrió con la madrugada? El vino nos pegó hacia un camino, pero eso no es amor. Yo.